Bueno, hacemos oración entonces para empezar. Sí, mi hermano. Elohim bendito, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de la Don Yeshua, nuestro amado Mashiach. Venimos delante de ti en este día de Shabbat. Te rogamos que en tus muchas misericordias, bendito Elohim, y en el nombre de nuestro Adón Yeshua, tú nos perdones nuestras faltas, nuestros pecados, borre nuestras culpas. Perdona nuestras maldades, nuestros males. Te pedimos perdón, te rogamos que tengas de nosotros misericordia, que tengas misericordia de tu pueblo que está sobre la tierra, de tus siervos que enseñan la palabra. Perdona cada una de nuestras faltas y no pongas nuestros pecados a la luz de tu rostro. Te pedimos que aún sigas mirándonos con agrado, que aún nos sigas teniendo esa misericordia, bendito Elohim. Te pedimos en el nombre de Yeshua que nos sigas mostrando tu rostro, que pongas en nosotros tu shalom, bendito Elohim. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te pedimos a ti, bendito Elohim, tú que habitas en los cielos y en la tierra, tú que en los cielos tienes tu trono y en la tierra el estrado de tus pies. En estos cielos y en esta tierra donde tú has puesto para siempre tu menujá, estación, esta ciudad del Elohim vivo a la que hoy nos hemos allegado, nos hemos acercado. Pedimos que podamos ser parte de este pueblo, en tu misericordia, que nos permitas realmente ser parte de este pueblo. Que podamos vestirnos de la justicia, que el día en que tú llegues podamos estar ser hallados vestidos y no desnudos. En el nombre de Yeshua, tennos misericordia. Ten compasión de tu pueblo que está sobre la tierra, que te pide misericordia. Hemos pecado, sabemos que muchas veces nuestros males están sobre nosotros. No solamente en nuestras palabras muchas veces, sino en nuestra forma de vida. Entendiendo como hemos aprendido ayer acerca de la vanidad. Cuántas cosas que hacemos que son vanidad, que no edifican. Y dejamos de lado lo importante, lo que tiene ese peso en la vida eterna. Enséñanos a vivir como tu pueblo, como vivió tu siervo Abraham, Isaac, Jacob, como vivieron aquellos antiguos, anhelando, saludando y mirando desde lejos esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor eres tú, bendito Elohim. Que podamos realmente vivir de esa forma, de esa manera, mirando esa ciudad solamente, buscando alcanzar las promesas de la vida eterna, bendito Elohim. Te lo rogamos, te lo pedimos, que este tu pueblo que está sobre la tierra sea un pueblo que invoque tu nombre, que oiga, que escuche el evangelio de la salvación, la palabra de la verdad, y que crea para ser sellado con el Ruach Kadosh de la promesa, que se agarra hasta el día de la redención, hasta ese día en que tú llegues, bendito Yeshua, para levantar a aquellos que han dormido en ti y transformar a los que están sobre la tierra, esperándote y que aman tu venida, bendito Yeshua Mashiach. Te lo pedimos, te rogamos, y te pedimos que en este día de Shabbat nos permitas entrar en tu menujá, que podamos realmente santificar este día, estudiando y meditando en tu palabra. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Hemos venido viendo con nuestro hermano Marcelo y nuestro hermano Alfonso acerca de la piedad. También vimos de la vanidad un poco con mi hermano Alfonso. ¿Y cómo se contraponen estas dos, la piedad y la vanidad? Vamos a ver un poco más acerca de la vanidad, un poquito más acerca de la piedad y qué relación tienen con el temor al Señor. Uno de mis hermanos me preguntaba en la enseñanza del jueves que dio nuestro hermano Alfonso acerca del temor del Señor. ¿Qué es temer al Señor? Porque se entiende que no es tenerle miedo, por lo que dice Juan, que el que ha sido perfeccionado en amor no tiene temor o no hace las cosas por miedo. Para iniciar hoy, les invito a que leamos En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15, allí nos pone además aquí mi hermano Douglas que tampoco hemos recibido el espíritu de esclavitud para seguir en temor. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Porque también Pablo nos advierte o nos dice que debemos prepararnos con acercarnos al Señor y transformar nuestra vida en ese temor del Señor. Leamos por favor Segunda de Reyes 17:15. Allí vamos a empezar a ver lo que es vanidad ante los ojos del Señor, y iremos avanzando hasta que logremos concluir con lo que es el temor al Señor. Por favor, leamos. Alguno de mis hermanos que nos ayude con la lectura, por favor. Segunda de Reyes 17:15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Gracias, mi hermana. Entonces, aquí nos está diciendo, el pueblo de Israel desechó los estatutos del Poderoso y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él les había prescrito a este pueblo. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Cuando vemos aquí este pasaje, nos damos cuenta cómo nos hace diferencia entre una cosa y otra, entre los estatutos, el pacto, el testimonio del Señor y la vanidad que viene a ser lo que practicaban las naciones. Porque dice allí, y siguieron la vanidad. ¿De qué manera siguieron la vanidad? ¿De qué manera se hicieron vanos? Dice que se hicieron vanos y siguieron la vanidad cuando fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y hicieron lo que el Señor les había dicho que no hicieran. Hicieron todo lo que las naciones hacían, o parte de lo que las naciones hacían, lo incluyeron en sus hechos, y de esta manera vinieron a hacerse vanos. Este concepto que nos está manejando aquí de vanidad, vamos a encontrar que este concepto se desarrolla constantemente en la escritura y siempre se contraponen las costumbres de las naciones, los mandamientos de las naciones se contraponen a lo que el Señor demanda de su pueblo y a los estatutos, mandamientos del Poderoso. Damos otro texto. Entonces, habíamos leído Segunda de Reyes 17:15, y allí nos decía o nos hacía el contraste en respecto a la voluntad del Poderoso y a las costumbres de las naciones, cómo lo que le agrada al Poderoso viene a ser contrario a la vanidad que se practica en las naciones. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 2, del verso 5 hasta el verso 13, leemos para que veamos allí este mismo contraste que nos presenta el Señor. Jeremías, capítulo 2, verso 5 al 13, esto en un contexto de lo que es adorar a otros dioses, o lo que es la idolatría. Sin embargo, la idolatría no solamente se resume o se reduce a postrarse ante estatuas, a postrarse ante imágenes, sino también en un aspecto mucho más, digámoslo, espiritual, a poner nuestra mira en otras cosas, en no poner nuestra mira o nuestra confianza en el Poderoso, sino en los hombres. De esta manera también llegamos a caer en la idolatría. Pero leamos, por favor, Jeremías 2, del 5 al verso 3. Así dijo el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis sus frutos y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasada a las costas de Quitín y Mirac, y envíac a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Hasta el 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este último verso, nos hablaba nuestro hermano Marcelo en días pasados, acerca de que el pueblo abandonó la ley del poderoso y se fue tras mandamientos de hombres. De esta manera fue como dejaron al poderoso y cavaron cisternas rotas que realmente no retienen agua, que no podían quitar la sed del pueblo, que no podían limpiar las inmundicias del pueblo, como sí lo hace la palabra del poderoso. Pero además nos está diciendo que el sacerdote y los que estaban encargados de tener la ley, de darla a conocer al pueblo, no conocieron al Señor, no se ocuparon en buscar al Señor, en saber en dónde y cómo encontrarlo, sino que se rebelaron, dice, contra el poderoso, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y andaron tras lo que no aprovecha. Es decir, nunca buscaron al Señor, no buscaron la vida, de esa misma manera tampoco pudieron transmitírsela al pueblo. Por tanto, dice el Señor, contenderé aún con vosotros y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Y les hace la pregunta, ¿alguna nación ha cambiado sus dioses? A pesar de que ellos no son dioses, les pregunta el Señor, aunque no sean dioses, ¿acaso ellos han cambiado sus dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿En qué trocó su gloria? Recordemos que la gloria del Señor se manifiesta por la sabiduría que viene de Él, esa sabiduría que proviene de Él, que estaba escondida por los siglos y que fue revelada por el Mashiach, como lo dice Pablo en Corintios 2. Entonces, dice aquí que esta nación dejó a Elohim, dejó a su Elohim, a pesar de que él sí es Elohim, y en cambio las otras naciones, y esto es lo más vergonzoso que puede hacer el pueblo del poderoso, que teniendo la verdad, teniendo la justicia, teniendo la santidad, temiendo al Elohim verdadero, se aparte de él y se vuelva tras otros dioses, como lo dice acá. No necesariamente estamos hablando de la idolatría, sino volverse en pos de su propio pensamiento, de su propio razonamiento o del razonamiento de otros, irse en pos del razonamiento de aquel que lo enseña, irse en pos de una denominación. Esto también es abandonar al verdadero Elohim. Esto también es hacer lo mismo que hizo el pueblo en aquel tiempo. Por eso dice el Señor, se han ido tras lo que no aprovecha. ¿Y por qué no aprovecha? Vamos a seguir viendo que lo que aprovecha, que lo que da vida, es el conocimiento del poderoso. Esto también ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esto también ya lo hemos analizado en otros estudios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 10 Leemos del verso 1 al 3, por favor. Jeremías 10, del verso 1 al 3. Y saludo a mis hermanos que no había saludado. Para todos, Shabbat Shalom. Y el Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes y sus familias. También a mis hermanos de la radio, bendiciones. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Dice, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Es decir, no obedezcan, no hagan caso a esas señales del cielo, y que las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son cosa que no aprovecha, son cosas que no permanecen. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Esto en cuanto a la idolatría. Sin embargo, nos está diciendo, no aprendan el camino de las naciones. Hoy en día, para nosotros, ¿qué vendría a ser esto? El Señor nos ha instruido por medio de su Torah, de su instrucción, nos ha instruido acerca del camino en el que debemos andar, acerca de lo que Él quiere, de lo que Él demanda, pero no lo demanda por capricho, lo demanda para que podamos tener parte en Él. Tener parte en Él es ser partícipes de esa naturaleza divina, como lo dice Pedro, que lo leíamos el día jueves ayer. Esa naturaleza divina de la que nos hace partícipe el Poderoso es tener vida, esa vida que no perece, esa vida que permanece. Entonces, cuando nos está diciendo no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, también nos estaba diciendo en Jeremías capítulo 5, que esto es vanidad, esto no aprovecha. Las costumbres de las naciones no tienen provecho, no tienen poder, por más vistosas que sean sus costumbres, por más que se alegre el pueblo en sus celebraciones, por más que el pueblo se aflija de pronto en algunas ocasiones, estas naciones no tienen el conocimiento del Poderoso. Podríamos hablar de muchas cosas que tienen las naciones. Hablamos de sus carnavales, de sus fiestas, de sus celebraciones a nivel a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel de poblaciones pequeñas. En todo el mundo siempre ha habido y se celebran hasta hoy distintos carnavales en honor a varias cosas. Por ejemplo, en mi tierra se celebra un carnaval que es a los negros y blancos, a la raza. Y se hacen unos desfiles ahí todos impresionantes, se preparan todo un año con carrozas. Y nosotros ya sabemos que en esto no debemos participar, pero sí muchas veces participamos de otras cosas de no tan grande magnitud, pero que son costumbres de las naciones, y el Señor nos dice estas costumbres para nada aprovechan. Nos dice mi hermano Adolfo acerca del Día de Muertos en México. Ese es un día, una celebración bastante grande, pues de esto no deberíamos participar. ¿Por qué? Porque nada aprovecha, está en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Y vemos aquí que el Señor nos pide guardar el mandamiento del Poderoso u oír la palabra del Señor. Esto en contraposición a lo que son las costumbres de las naciones. Nosotros sabemos muy bien qué costumbres del mundo todavía perseveran en nuestra vida, todavía nos agradan y todavía las celebramos. El Señor nos dice, esas cosas son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad porque vienen a ser idolatría. Leamos, por favor, también, vamos a ir a Jonás, capítulo 2, y leamos el verso 8 y el verso 9. Allí nos está haciendo un contraste entre lo que es vanidad y no aprovecha, y lo que realmente sí aprovecha, y que vamos a ver a medida que avancemos nuestro estudio, que esto es practicar o ejercitarse en la piedad. Vamos a leer, por favor, Jonás capítulo 2, verso 8 y verso 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Nos dice entonces, aquí nos está dando el resultado de lo que es hacerlo uno o hacerlo otro, seguir las vanidades del mundo, las vanidades ilusorias, o el oír la voz del Poderoso, y dice Jonás, los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia del Poderoso. ¿Por qué abandonan la misericordia? Es rechazarla. No dice abandonan, no dice rechazan la misericordia, pero cuando abandonamos algo es simplemente no aceptarlo, es rechazarlo. Así que el que anda en vanidades de este mundo, el que se conforma a las costumbres de este mundo, y si nosotros lo estamos haciendo, debemos meditar en que estamos desechando la misericordia del Poderoso. Porque el Señor cuando nos ofrece o nos muestra más bien un camino, ilusoria es pues vana, es una ilusión, es algo que no es real, algo que es imaginario. Entonces, ficticio, correcto, mi hermana Ana. Entonces nos está diciendo, entonces cuando nosotros seguimos tras estas vanidades, rechazamos el mandamiento del Poderoso. Les hablaba del camino que el Señor nos señala. Según Efesios, como lo hemos visto en estos días, esas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son ese camino y vienen a ser el mandamiento que el Señor establece, y ese mandamiento no está dado por capricho del Señor, sino que es su manera de instruirnos o enseñarnos en el camino de la vida para que podamos, para que podamos preservar la vida, para que podamos alcanzar la vida. Y esa es la misericordia del Señor, que nos ofrece vida a pesar de que no la merecemos. Pero si nos mantenemos en la vanidad, pues lo que hacemos es rechazar la misericordia o el ofrecimiento del Padre. Por eso nos dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, esto es lo que no es vano, esto es lo que realmente vale. Esto es lo que realmente tiene valor, y dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Y por qué lo hace? Dice, porque la salvación es del Señor. Si nosotros cumplimos lo que el Señor nos pide, finalmente alcanzaremos a preservar nuestra vida. No nos vendrá la destrucción o la muerte. Mientras que si nosotros perseveramos en hacer lo que Él nos pide, nos mantendremos en su misericordia, es decir, podremos preservar nuestra vida. Nos habla Jonás entonces de cumplir al Señor lo que hemos prometido. De esto nos advierte el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 5 vamos a encontrar que hace una advertencia Salomón acerca de lo que es prometer al Señor y no cumplir, y nos dice capítulo 5 verso 1 en adelante, cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír. Aquí está el punto, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Por eso es que aquí Jonás, que no era hombre necio, porque dice cumpliré lo que prometí, pagaré lo que prometí, con alabanza te ofreceré sacrificios. Dice, los que ofrecen sacrificio al Señor sin pensar lo que hacen, sin tener en cuenta lo que hacen, entonces están siendo necios delante de Él. Nos ha pegado nuestra hermana Ana aquí hasta el verso 7. Nos dice el verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando Elohim hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Así que aparte de lo que el Señor nos ha establecido, también debemos tener cuidado de lo que nosotros nos comprometemos. Muchas veces el Señor no nos ha pedido nada, pero nosotros nos comprometemos con Él, le ofrecemos cosas. Entonces, si nosotros no queremos caer de la misericordia del Poderoso, no solo debemos mantenernos en lo que Él nos ha pedido o lo que Él ha establecido, sino que además debemos cumplir lo que por nuestra boca hemos prometido. ¿Por qué? Porque delante del Señor no podemos hacer estas cosas de las que nos está hablando aquí, prometer y luego olvidarnos, prometer y luego no cumplirle al Señor, olvidarnos de lo que ha dicho nuestra boca, de lo que han pronunciado nuestros labios. Entonces, si nos acercamos al Señor para ofrecer nuestra vida a Él o para ofrecer alguna cosa delante de Él, recordemos que esto también entra a ser parte entonces de mantenernos en su misericordia. Por eso es que nos habla allí de que Jonás, el profeta, cumpliría lo que prometió aparte de obedecer a lo que el Señor había establecido. Y esta razón, de esta manera viene la salvación. Entonces, muchas veces hay cosas que no son necesarias hacer, pero nosotros nos las imponemos y a veces incluso bajo promesa. En ese caso, estamos obligados porque es una promesa al Poderoso. Entonces, por nuestra boca hemos sido enlazados y debemos cumplirla. Contrario a lo que estamos viendo es obedecer mandamientos de hombres, que era lo que hablábamos al principio en los primeros textos que leímos, cuando leíamos Isaías acerca de Jeremías, perdón, acerca de que el pueblo dejó al Señor y cavó para sí cisternas rotas. ¿De qué modo lo hicieron? En Isaías 29, verso 13, vamos a encontrar de qué modo hizo el pueblo esto. No solo, o mejor, nos amplía la visión de lo que leíamos en Jeremías capítulo 2, versos 5 al 13. Vamos a leer Isaías 29, verso 13, por favor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces nos dice acá, este pueblo se acerca a mí con su boca, o de sus labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué razón estaba lejos del Poderoso este pueblo? Dice, porque en vano me honran, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En esto radica el temor al Señor o el no temer al Señor. Cuando somos enseñados en la verdad, en la justicia, en la santidad, aprendemos el temor al Señor. Pero como en el caso de este pueblo de Israel, que fue enseñado con mandamientos de hombres, nos dice ese temor que ellos practicaban, estos mandamientos que ellos ponían por hombre por obra, que dice la Escritura que eran mandamientos de hombres, no venía a ser el temor del Señor en verdad, porque nos dice precisamente no era el mandamiento del Poderoso el que ponían por obra, sino el de los hombres. Este principio lo vamos a ver, también lo vamos a ir desarrollando en nuestro estudio. de que el temor del Señor es algo que nosotros debemos aprender, pero debemos aprender del poderoso, no de los hombres. Porque cuando los aprendemos de los hombres, cuando el mandamiento que guardamos es de hombres, entonces no entramos en el temor del Señor, sino que entramos en una hipocresía, en una vanidad. La hipocresía es vanidad porque no es algo que permanece, no es algo que tiene un resultado para vida o que tiene un resultado para salvación, sino al contrario, viene a ser abominable delante del poderoso. En Colosenses capítulo 2, vamos a leer algunos versos de este capítulo. Capítulo 2, vamos a ir primero al verso 8. No, primero leamos del 20 al 23, por favor. Colosenses 2, del 20 al 23 leemos, y allí nos explica también este mismo punto de Isaías 29. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, no os sometéis a preceptos? Tales como no manejes ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyeron con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces nos dice, en primer lugar, dice, si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo. Es lo que les estaba pidiendo en la antigüedad al pueblo de Israel, que se apartaran de las costumbres, de los rudimentos del mundo, de las naciones que los circundaban. Debían ellos vivir en medio de esas naciones, pero no practicar esas costumbres. Igualmente, aquí nos está diciendo, nosotros vivíamos en esas costumbres porque nacimos en las naciones, teníamos estas costumbres. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, morir a esos rudimentos, morir a esas costumbres. Entonces, una vez más, meditemos, ¿a qué costumbres deberíamos morir? ¿A qué costumbres en las cuales hemos nacido deberíamos hacer morir en nosotros? ¿Por qué? Dice, pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a las costumbres del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Exacto, mi hermano Richter, así es. Dice entonces, tales cosas tienen, es decir, abstenernos de ciertas cosas. Podríamos hablar de lo más reciente, fabricar una cabaña literal. ¿De qué tiene provecho? De ningún provecho. Dice, estas cosas se destruyen con el uso. Ahí está su vanidad, ahí está lo inútil, lo vano de ellas. De nada nos sirve hacernos una cabaña con, no sé, con palmeras, ¿de qué nos sirve? Se destruye con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Ese es el punto que el Señor demanda. Lo que es vano no nos quita la maldad de nuestro ser. Lo que es vano pasa. Lo que permanece es todo aquello que nos da vida, que quita el mal de nuestro ser, como decíamos al principio, que realmente puede lavar nuestros vestidos, que realmente puede quitar nuestra sed. Hay un micrófono abierto, creo que es mi hermano Richter. Perdón. Bien, ahora leamos por favor, en el mismo capítulo, leamos el verso 8, ahí en Colosenses 2. 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Mashiach. Entonces nos pide, miren, tengan cuidado de no ser engañados por medio de filosofías, pensamientos humanos y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres del mundo, y no según el Mesías. Vemos cómo tanto en la antigüedad como en aquí Pablo nos hace ver o nos contrapone las dos cosas, las costumbres del mundo, las tradiciones de los hombres respecto al mandamiento del Mashiach, respecto al mandamiento del Poderoso. Las dos cosas se contraponen. O nosotros celebramos al mundo, hacemos lo que el mundo hace, practicamos las mismas cosas, o nos volvemos al Señor y nos sometemos a su voluntad. Esto, segundo, si queremos alcanzar la vida, si realmente queremos morir al mundo y para poder también vivir o resucitar con el Mashiach. El punto básico es este, que si no morimos al mundo, no podemos resucitar con el Mashiach. Si nosotros no morimos a las costumbres que hemos en las que hemos nacido o que hemos adquirido con el tiempo, para no podremos luego entonces someternos a lo que viene enseñándonos el Mashiach, a la enseñanza que él trajo consigo. Leamos por favor Proverbios capítulo 8, el verso 13. Allí bueno, mientras mi hermano Benjamín termina de escribir, leamos por favor Proverbios 8, verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Bueno, dice mi hermano Benjamín, una pregunta. Quizás lo tocaron esto que has mencionado, mi hermana, por ejemplo, construir las sucas. Si lo tocaron, yo luego me consigo el estudio. No entiendo bien tu pregunta, mi hermano. De esto se habló, sí, en el principio de la fiesta y también creo que el miércoles en la noche también se habló un poco, pero no sé bien cuál es la pregunta. Ya. Sí, mi hermano, por eso leíamos ahorita en el verso. Exacto. En el verso de Colosenses 2, donde nos dice que estas cosas que se practican de hacer, de no tocar, de no mirar, dice, se hacen en conformidad a doctrinas de hombres o a tradiciones de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y en los estudios con mi hermano Marcelo y con mi hermano Alfonso, en cuanto a lo que son cabañas o la azúcar, realmente, pues sí, estuvimos viendo que hace referencia no a construir una azúcar literal, a una azúcar de hojas. Bueno, mi hermano, en ese caso, pues, tendríamos que invitarte a que escuches el audio, para que te quede más claro ese tema de lo que es Sukkot. Sí, mi hermano. Bueno, continuemos entonces. Tranquilo, mi hermano, no hay problema. Entonces, leímos Proverbios 8, verso 13, donde nos dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Venimos hablando de que lo que es vano se contrapone al temor del Señor, lo que es vano se contrapone a la piedad. Porque la piedad, como está definida, o la piedad en sí, es el reconocimiento primero, el reconocimiento de los deberes y Esto acompañado del cumplimiento de los mismos. Es decir, que la piedad implica conocer cuáles son tus deberes y cumplirlos. Eso es ser piadoso, o de esta manera venimos a practicar la piedad. Y si nosotros andamos en los caminos del mundo, andamos en conformidad a tradiciones humanas, entonces venimos a contraponernos, a oponernos más bien a lo que es la piedad, porque la piedad nos invita a que reconozcamos nuestro deber, obviamente para con el poderoso, y que lo pongamos por obra. Nos enseñaban o estudiábamos el jueves acerca de la piedad, de que es necesario ejercitarse en ella. Es necesario ejercitarse en la piedad, es decir, en reconocer nuestro deber y cumplirlo. En esto es en lo que debemos ejercitarnos. Y en la piedad radica el temor del Señor, porque el temor del Señor, dice, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal es reconocerlo y apartarnos de él. Bien, vamos a continuar. Les invito a que leamos Primera de Juan, capítulo 2. No, antes de ir para allá, vamos a ir a Zacarías, capítulo 10, versos 1 y 2. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Hemos venido viendo cómo la verdad proviene del poderoso y cómo el pueblo, cuando se va tras el mundo o tras las tradiciones de los hombres, viene a terminar practicando la impiedad, la injusticia y apartándose del temor del Señor. Nos dice aquí Zacarías, pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Sabemos nosotros ya que cuando hace referencia a la lluvia, hace referencia al conocimiento o a la enseñanza del poderoso, como lo dice Moisés cuando hace la expresión ante el pueblo, que goteará como la lluvia su enseñanza y como las gotas del rocío su doctrina. Nos dice entonces, pedid al Señor lluvia en la estación tardía, el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Esto es lo que pasó en Israel, esto es lo que pasa hoy en día cuando el pueblo o cuando los dirigentes de un pueblo no buscan al Señor, no piden esa lluvia de parte del Señor, sino que buscan sabiduría en sí mismos. Aquí nos habla de los terafines. Los terafines eran ídolos que se tenían en las familias. Esos ídolos, por esos ídolos adivinaban, por esos ídolos, pues, ellos predecían lo que venía. Por eso está diciendo acá, los terafines han dado vanos oráculos o vanas profecías y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en palabras, en enseñanza de hombres, y no en la palabra o la enseñanza del poderoso, vano es el consuelo que se recibe. ¿Por qué? Porque por un momento se recibe esperanza, pero al poco tiempo se ve burlada esa esperanza. Se ve que esa esperanza ha sido en vano, se ha puesto en algo que no es real, en algo que no permanece, en algo que era una mentira. Por eso dice que el pueblo vaga como ovejas y sufre. Sufre porque no tiene pastor, no tiene quien le lleve a esos pastos verdes, quien le lleve y le enseñe la justicia, sino que anda, dice, vagando, vagando, como así mismo estaba el pueblo en tiempo del Mashiach, vagando en sus corazones. Entonces, vemos que esto, poner atención a las palabras vanas de los hombres, es algo inútil, es algo que no nos aprovecha. Sin embargo, lo que sí aprovecha es como también decía Jonás, Jonás capítulo 2, verso 9, que nos hablaba acerca de darle honra al Señor, de darle alabanza y cumplir con lo que hemos prometido. Aquí nos dice, pedid al Señor lluvia en la estación tardía y os dará lluvia abundante. Esto no es vanidad. Esto sí es agradable al Señor. Y no es vanidad porque el pedirle a Él nos garantiza tener la vida, nos garantiza tener la salvación, entender el camino para preservar la vida. Y esto no es vano. Esto no es vanidad. Tener conocimiento, recibir el conocimiento y no ponerlo por obra nos hace vanos. Pero si nosotros clamamos al Señor por ese conocimiento con toda la intención de ponerlo por obra, de andar en esos caminos, en esto no hay vanidad. Esto sí es provechoso. Esto sí es para vida. Esto sí nos va a dar salvación. Leamos también, mis hermanos, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces aquí está lo que les estaba comentando. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo vano está en que pasa. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero, dice, el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Ahí está la diferencia entre lo que es vano y lo que no es vano. Lo que pasa, lo que no permanece para siempre, es vano. Mientras que lo que permanece a perpetuidad, como el Señor lo establece, como el Señor quiere, eso deja de ser vanidad. Eso realmente viene a ser agradable para el poderoso. Por eso nos dice, el mundo se pasa, también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces, ¿en qué radica la vanidad? En primer lugar, en que se pasa, pero en segundo lugar, que como se pasa, como es algo que no permanece, no nos puede dar vida, no nos puede hacer permanecer tampoco a nosotros. De esto nos está hablando entonces aquí, por eso nos dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. A veces nosotros nos preocupamos mucho por retraernos de nuestros propios males, de no caer en la tentación de pronto de muchas cosas. Pero en la vida hacemos las cosas sin un objetivo. Trabajamos, y no estoy diciendo que el trabajo esté mal, estudiamos, y con esto tampoco digo que el trabajo esté mal. Tenemos nuestra familia, tenemos hijos, y no digo que esto sea malo, en absoluto, no es malo. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas como porque todo el mundo las hace, por inercia estamos siendo vanos, no tenemos un objetivo para permanecer. Cuando nosotros no nos esforzamos por permanecer, nos hacemos vanos. Podemos estar muy ocupados trabajando, podemos estar muy ocupados estudiando. En apariencia estamos aprovechando nuestra vida, pero si además de esto no nos esforzamos por permanecer, es decir, porque el Señor nos dé esa vida, nos haga partícipes de su misericordia, que es darnos la vida, entonces estamos siendo vanos. La vanidad, como estudiábamos con nuestro hermano Alfonso, no radica en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en el objetivo o en la intención que ponemos en aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Ahí radica la vanidad. Por eso es que Eclesiastés, en este libro Salomón nos habla de lo vano que fue haberse dedicado a buscar sabiduría, de lo vano que fue haberse dedicado a aumentar sus riquezas, de lo vano que fue haberse dedicado a adquirir conocimientos en muchos aspectos, de lo vano que fue también adquirir o vivir en tanto lujo, y que lo único que realmente importa, lo único que no es vano, es poner por obra el mandamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace permanecer. Como dice mi hermano Adolfo, lo único que no es vano es buscar los valores eternos. Vamos a ir, mis hermanos, les invito, leamos Proverbios 14, verso 27. Proverbios 14, verso 27. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, si es 27, perdón, hermano, ¿es 14:27? Sí, mi hermana. Perdón. 14:27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hasta aquí hemos visto entonces que apartarse de la vanidad es alcanzar la vida. Y ahora nos está diciendo que apartarse de la muerte es tener temor del Señor. Por tanto, apartarnos de la vanidad es tener el temor al Señor. Es decir, cuando nosotros buscamos lo que nos da vida, y lo que nos da vida es el mandamiento del Poderoso, su palabra, su instrucción, dice que estamos buscando o estamos practicando el temor, porque nos dice allí, el temor del Señor es manantial de vida. ¿Y para qué se busca el temor del Señor? Dice, para apartarse de los lazos de la muerte o para apartarse de lo vano, apartarse de la vanidad. Y el temor del Señor, entonces, vamos a seguir viendo. Nos pone allí otra traducción, mi hermano Adolfo, el temor del Señor es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Leamos también, por favor, el Salmo 34, del verso 7 hasta el verso 22. Vamos a hacer la lectura del Salmo 34, verso 7 al verso 22. Leemos, por favor. Sí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cerca Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Gracias, mi hermana. Nos está hablando entonces aquí de los que temen al Señor. En primer lugar, encontramos esta promesa: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora nos hace una invitación: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Por qué nada falta? Porque tienen lo que realmente vale, lo que realmente cuenta. El Señor en Mateo hace la invitación: buscad primero el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Y nos está diciendo aquí: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aparte de que nos ofrece la vida, si le tememos, es decir, si buscamos y aprendemos cuál es su voluntad para ponerla por obra, dice el Señor, no tendrán falta de ningún bien. Y nos llama, nos dice: les voy a enseñar qué es o cuál es el temor del Señor. Verso 11: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Como les decía al principio, Isaías nos habla de que el temor del Señor que tenía el pueblo era un mandamiento de hombres que les había sido impuesto, que les había sido enseñado. Pero debemos aprender el verdadero temor del Señor. Y aquí nos invita: el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, cuando tenemos temor del Señor, cuando buscamos el temor, ¿qué es lo que estamos buscando? Nos dice, la vida. Buscamos muchos días para ver el bien. ¿Cuál es el temor? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, lo leíamos en el proverbio 8:13, aborrecer el mal es el temor al Señor. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El temor del Señor entonces está en guardar nuestra lengua del mal, nuestros labios de hablar engaño, apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Dice además, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Por qué nos hace esta observación? Porque, como estudiábamos en días pasados, nuestro clamor debe estar delante del Señor para que nos enseñe ese temor, para que nos enseñe a guardar nuestra lengua del mal, para que nos enseñe a hablar verdad, para que nos ayude a apartarnos y nos enseñe a apartarnos del mal, y para que nos enseñe qué es el bien. De esta manera entonces estaremos buscando la paz y también siguiéndola. Por eso dice, atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Aquí vemos entonces cómo el temor del Señor viene siendo contrario a la vanidad. La vanidad es temer al hombre, la vanidad es andar en tradiciones de los hombres, andar en costumbres del mundo, esto es vano. Pero temer al Señor no es vanidad. El temor del Señor nos dará vida. El temor del Señor es el que preservará nuestra vida, el que nos dará muchos días. Y esa invitación nos hace el Señor a buscar ese temor. En Deuteronomio capítulo 11, verso 8 y 9, nos va a mostrar precisamente esto. ¿De qué se trata o cómo viene la vida? ¿Cómo llega a nosotros esta vida? Leamos por favor Deuteronomio 11, verso 8 y verso 9. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Entonces nos invita, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Además nos dice, para que sean prolongados los días, para que os sean prolongados los días sobre la tierra. No estamos hablando de permanecer vivos sobre esta tierra, porque entendemos o hemos entendido que la promesa de la tierra que se le hizo a los padres, como dice allí, de la cual el Señor juró a vuestros padres, esa promesa de la tierra hace referencia a la promesa de la vida. Por eso es que Abraham, aunque anduvo en aquella tierra que el Señor le prometió, él andaba como extranjero, porque no esperaba una tierra, una patria aquí en la tierra, sino que esperaba, la ciudad celestial. Y esa ciudad celestial es la vida misma, es tener la vida. Entonces, cuando nos está diciendo que guardemos los mandamientos para que sean prolongados nuestros días sobre aquella tierra que el Señor juró, estamos hablando de entrar en la vida, de entrar en la vida conforme a la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo también a Isaac y a Jacob. Y de esta manera aquí vemos es mediante servir al Señor. Nos puso aquí mi hermano Richter, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es correcto, por eso dijo también el Mashiach. Ninguno puede servir a dos señores, o sirve a Elohim, o sirve a las riquezas, o sirve al mundo, o sirve al poderoso. Leamos por favor también Proverbios 13:14, para que veamos allí que este temor, o para que sigamos confirmando que este temor del Señor es algo que es necesario aprender. Ninguno nació aprendido en ese temor, por el contrario, nosotros nacimos conforme a las naciones, nosotros nacimos en costumbres de las naciones, pero ahora al morir a esas costumbres de las naciones, a los rudimentos del mundo, debemos nacer, ser enseñados en el temor del Señor. Proverbios 13, verso 14, por favor. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Nos dice entonces la ley o la instrucción del sabio, la enseñanza del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Exacto, mi hermano Benjamín. Nos dice, habíamos leído también el 14:27 que dice, el temor del poderoso es manantial de vida. Aquí nos dice, la instrucción del sabio es manantial de vida. Exactamente nos está diciendo lo mismo. Entonces, la instrucción, la enseñanza del sabio nos dice que es el temor del poderoso, que es manantial de vida o fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Leíamos en el Salmo, leíamos entonces hace un momento En el Salmo 34, acerca de que dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Y ahí hasta el 14 nos enseña qué es el temor del Señor. Nos enseña cómo adquirir ese temor del Señor. Muy bien, mi hermano Benjamín. Dice el texto que nos ha puesto aquí mi hermano, que es Juan 4, 11 al 14, acerca de la mujer samaritana que le pregunta al Señor, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Haciendo referencia al agua, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y sabemos que esa agua que nos dio el Mashiach fue su misma enseñanza, su misma doctrina, la enseñanza que él nos trajo, el conocimiento del Padre, el conocimiento de Elohim, del Elohim verdadero, y nos está diciendo que esa enseñanza, esa instrucción es la vida, como nos hace muy bien la relación mi hermano Benjamín. En el Salmo 37, leamos por favor, verso 25 hasta el 31, Salmo 37, verso 25 al 31. Joven 37:25, ¿verdad? El 31. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque el Señor ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Elohim está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Esta descripción de lo que es el justo nos muestra cómo debe ser una persona que busca entrar en el temor del Señor. Leíamos en el Salmo 34 hace un momento que el Señor dice que no habrá falta de ningún bien para los que temen al Señor. Y aquí nos está diciendo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Nos invita, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Apartarse del mal. Ya vimos que el mal está muy relacionado, directamente relacionado con lo que es la vanidad. Muchas veces nos preguntamos qué es el mal, de qué nos debemos apartar. Bueno, debemos apartarnos de lo que es vano, es decir, debemos apartarnos de lo que no nos lleva a la vida. Si nosotros trabajamos, estudiamos, tenemos nuestra familia, el Poderoso no está en contra de eso, al contrario, nos dice que nos bendice en ello, pero si nosotros nos apartamos del mal, nos apartamos de lo vano, no ponemos nuestra esperanza en lo vano, en lo que hacemos, sino que ponemos nuestra esperanza en el Poderoso y en el camino que Él ha establecido. Eso es apartarse del mal. Podemos estudiar, aunque sea algo que se pase, pero sin apartarnos de lo que es la voluntad del Poderoso. Si todo lo hacemos dentro de la voluntad del Poderoso, como dice Pablo, sea que coman o beban o hagan otra cosa, todo háganlo para el Poderoso. Entonces, cuando nos está diciendo apartarnos del mal, esto trasciende a todos los aspectos de nuestra vida. Absolutamente no hay un solo aspecto que no esté lleno o contaminado o que pueda caer en lo que es vanidad. Podemos caer en la vanidad al estudiar, Podemos caer en la vanidad al buscar la sabiduría, podemos caer en la vanidad en cualquiera de las cosas que hacemos a diario, pero el Señor nos invita precisamente a que en ese diario vivir alcancemos la sabiduría, busquemos la rectitud, para que nos apartemos de la vanidad, para que nos apartemos de lo que es inútil, de lo que no nos ayuda a permanecer para vida. Como dice acá, esto es para librarnos de los lazos de la muerte, nos dice mi hermano Carlos. También dice mi hermano Marcelo, los deseos de la carne son vanidad, ya que no aprovecha para darnos vida eterna. Por eso dice, si satisfacemos los deseos carnales, solo ganaremos muerte. Entonces, como hemos venido viendo, realmente debemos buscar siempre un propósito para vida en todo lo que hacemos. Si estudiamos, nuestro propósito, nuestro objetivo debe ser alcanzar la vida. Si vivimos, como vivamos, en lo que nos dediquemos, nuestro propósito siempre ha de ser alcanzar la vida. Hay cosas que son vanas y no dejaremos de hacerlas, pero que son necesarias para permanecer o mientras permanecemos en esta tierra. El punto está en no caer en la vanidad de ellas, no caer en lo inútil de ellas. En Colosenses, capítulo 3, bueno, antes de ir para Colosenses, capítulo 3, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Allí nos habla acerca de la piedad, acerca de ejercitarnos en la piedad. Vamos a entender entonces que ejercitarse en la piedad es buscar el temor del Señor, conocer el verdadero temor, porque si, como hemos visto, el temor del Señor es la instrucción, y si la buscamos y la ponemos por obra, entramos a ser piadosos. Cuando buscamos la instrucción y la ponemos por obra, estamos ejercitándonos para la piedad. Leamos, por favor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces nos está invitando. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo nos aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando buscamos, como decían en los salmos que hemos leído, cuando buscamos el temor del Señor, en todo somos bendecidos por Él, en todo venimos a ser remunerados de alguna manera. Para todo aprovecha. ¿Por qué? Dice, pues tiene promesa de esta vida presente, que es lo que nos mostraban los salmos, pero también de la venidera, que es como también los salmos nos mostraban acerca de obtener la vida eterna, de permanecer en esa vida que el Poderoso nos ofrece. No en la vida que tenemos ahora, que es vana, que se pasa, que se termina, sino en la vida que proviene del Poderoso, que realmente permanece. Leamos ahora sí Colosenses capítulo 3, el verso 10. Aquí nos va a decir cómo ejercitarnos para esa piedad, de qué modo nos ejercitamos, aunque ya en los salmos pues hemos visto algunas cosas de cómo ejercitarnos en esa piedad o cómo entrar en el temor del Señor. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 10, y allí vamos a ver de qué manera vamos a ejercitarnos para la piedad. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, aquí nos muestra, nos dice, revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recordemos que nos decía el Salmo, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Tenemos que llegar a conocer completamente, como nos dice aquí, renovarnos hasta el conocimiento pleno. No solamente recibir el conocimiento, porque recibirlo de nada nos aprovechará si no lo ponemos por obra. Entendamos, no es que no aproveche el conocimiento del poderoso, no, porque ese conocimiento es el que nos da vida, sí aprovecha, pero solo si lo ponemos por obra, si hacemos caso de él. Si no, nos va a pasar lo que nos decía Jonás: los que se van tras las vanidades ilusorias han caído de la misericordia del poderoso. Que no nos pase a nosotros que caigamos de la misericordia del poderoso por no poner por obra, pues, el conocimiento en el que venimos siendo enseñados. Por eso nos está invitando: vístanse de ese nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, que es lo mismo que nos está diciendo en Efesios capítulo 4, del verso 20 hasta el verso 23, hasta el verso 24. Entonces, les leo, dice así, gracias mi hermano Benjamín, nos dice así, 20 en adelante, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. ¿De quién es que debíamos aprender? Según lo que leímos en el proverbio, cuando nos dice: la instrucción del sabio es fuente de vida. Aquí nos dice, leíamos también el ejemplo de la samaritana, que esa fuente de vida es la enseñanza del Mashiach, y por eso nos dice aquí: mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad que está en Yeshua, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovarnos en el espíritu de, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Elohim en justicia y santidad de verdad. Entonces aquí está la manera en que debemos esforzarnos para entrar en el temor del Señor. Si nosotros queremos permanecer, tener vida, como lo dice el Salmo, el temor del Señor es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si nosotros queremos permanecer, pues debemos entonces vestirnos de la enseñanza del Mashiach. Se viste, nos dice mi hermano Marcelo, por la justicia de fe en fe. Correcto, como nos dice acá, renovándonos hasta el conocimiento pleno, hasta alcanzar ese conocimiento que tuvo el Mashiach. Y si alcanzamos ese conocimiento, no lo vamos a ver por palabras, lo vamos a ver por hechos, lo vamos a ver en una persona nueva, en una persona renovada, como nos lo describe Efesios 4, verso 20. Una persona que ha sido realmente renovada, ha sido realmente transformada. Por eso el Señor nos hace una invitación. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17 y 18. Primera de Corintios 6, verso 17 y 18. Nos hace una invitación, y en el capítulo 7, verso 1, nos hace o nos va a decir Pablo para qué. ¿Para qué hace esta invitación el Señor? Leamos por favor Primera de Corintios 6, 17 y 18 y el capítulo 7, verso 1. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, lo bueno sería al hombre no tocar mujer. Perdón, mi hermana, ese no es el texto. Permítame. Perdón, mis hermanos, es Segunda de Corintios. Me equivoqué. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18 y el 7:1. Segunda, no Primera. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Gracias, mi hermana. Entonces nos dice... Nos dice, bueno, mi hermana Ana nos pegó desde el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos, ¿de en medio de quiénes? De las naciones, de las costumbres de las naciones, como hemos venido viendo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no toquéis lo vano, no toquéis lo inútil, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Ahora nos dice, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, ¿cuáles? De que Él nos recibirá, de que vendremos a ser sus hijos. Nos dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿En qué? En carne y en espíritu. Limpiémonos de toda contaminación en carne y en espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Creo que ahora sí podemos comprender bien este verso. ¿Perfeccionando la santidad en qué? En conocer la voluntad del Poderoso y ponerla por obra. Esto es realmente ejercitarnos para la piedad. Esto es realmente andar en el temor del Señor. No el temor de qué miedo, como el de la parábola que tuvo miedo, escondió el talento y no hizo nada. No, ese no es el temor, eso es miedo, ese es un temor que es inútil, que no nos da vida, no es el temor del que nos habla el proverbio. El temor del que nos habla el proverbio, que es fuente de vida, es el conocer la voluntad del Poderoso, el ser instruidos en la voluntad de Él, en quién es Él, y ponerlo por obra. Por eso nos invita que limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, como lo leímos en Efesios y en Colosenses, perfeccionemos la santidad en el temor de Elohim. En Job, capítulo 36, versos 5 al 13, vamos a encontrar cómo es que el Señor mismo nos enseña su temor. ¿Cómo es que el Señor busca que nosotros aprendamos su temor? Vamos a leerlo, por favor. Job 36, versos 5 al 13. He aquí que Elohim es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les hará conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta, además, el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Mi hermana Claudia, por favor, ¿puedes llamar a nuestro hermano Damián Rodríguez, que estaba llamando en otro chat? Gracias, mi hermana. Nos dice entonces, en primer lugar, he aquí Elohim es grande, pero no porque sea grande desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Aquí nos dice, si ellos estuvieran aprisionados en cuerdas de aflicción, El poderoso les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Pero no se conforma con esto. ¿Qué más hace? Despierta además el oído de ellos para que vengan a ser corregidos. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Hasta aquí el Señor ha hecho esto con todos nosotros. Ha despertado nuestro oído. Nos ha pedido que nos apartemos de la injusticia, que nos convirtamos de nuestra iniquidad. Ahora viene la parte de nosotros, dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Leemos en los salmos que hemos estudiado hoy, Salmo 34, Salmo 37, acerca de que el Señor está atento, su oído está atento a la petición de los justos. Aquí nos dice los hipócritas de corazón, los que en verdad en su corazón no aman al Señor, sino que solo le lisonjean con sus labios, dice, estos atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. ¿Por qué? Como nos viene diciendo Job, en la aflicción del justo el Señor le prueba. ¿De qué manera le prueba? Mostrándole su iniquidad, su rebelión, y además de eso despertándole para que se arrepienta, para que corrija su camino. Y si oyen, dice, terminarán sus días en bienestar. Entonces, de esta manera el Señor nos enseña su temor. Primero nos muestra, nos hace entender nuestro pecado, nuestro mal. Leíamos, estudiamos exactamente hace 8 días acerca de que el Señor nos enseña que si nuestro corazón no nos reprende por ser engañoso nuestro corazón y perverso, tenemos confianza en que mayor que nuestro corazón es el Señor. Esto lo leíamos en Primera de Juan. Mayor que nuestro corazón es el Señor. Y si nuestro corazón no nos reprende, nuestra confianza está entonces en el Señor. ¿Para qué? Para que nos reprenda, para que nos muestre el mal como lo está describiendo aquí Job, para que nos haga entender y vengamos a corrección, vengamos a ser corregidos por él. Pero esto, dice, no lo harán aquellos que de corazón no le buscan, que son hipócritas en su sentir. Entonces, la invitación que nos está haciendo es a que clamemos, como lo hizo, por ejemplo, como lo dice el Salmo 27, del verso 4 al 11. Salmo 27, del 4 al 11. Leamos, por favor. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Esta es una verdadera plegaria. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. No es solo pedirla, es también buscarla, porque mucho pedimos y nos cansamos de pedir y nunca llega. Pero nos dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Estudiábamos con mi hermano Marcelo en días pasados que el propósito del Señor al sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto no fue hacerlos morar en cabañas en el desierto. No era ese el propósito del Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto. Pero el pueblo, a causa de su mal, tuvo que vivir en cabañas porque se rebelaron contra el Señor. Shalom, hermano José Luis. Shabbat shalom para usted y su familia. Entonces nos dice la escritura aquí, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El Señor me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Venir a ser parte del templo, de la casa que el Señor ha construido, como nos dice Efesios 2:20 en adelante, donde nos dice que también nosotros somos edificados como templo espiritual, como casa espiritual para el Señor. Es venir a ser parte de su tabernáculo, por eso dice allí, dice, luego, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Este es un resultado, o es el gozo de la salvación. Cuando nosotros entramos en el temor del Señor, cuando nosotros aprendemos el temor del Señor, como dice aquí, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Cuando buscamos entrar en ese temor, entonces el gozo de esa salvación viene a nosotros. Por eso está diciendo aquí, Él me esconderá en su tabernáculo, entonces cantaré alabanzas, sacrificaré sacrificios de júbilo en su tabernáculo. Dice además, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Elohim, de mi salvación. Y aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Vemos entonces que en Job nos está diciendo que los que son de corazón hipócrita no clamarán al Señor cuando Él los ate. No clamarán para ser librados, pero los justos, dice, clamarán, el Señor oirá, el Señor está atento a la voz de ellos. El Señor está presto a brindar ese socorro, como nos como le decíamos o como leíamos en Primera de Juan, cuando nos dice que si nuestra confianza en que nos seamos reprendidos por nuestro corazón no es suficiente, si nuestra confianza en el Señor de que Él nos reprenda y de que Él nos enseñe es más que suficiente. Entonces, esa es la razón por la que el Señor nos invita, o el salmista aquí nos invita, a que busquemos, a que clamemos para que seamos enseñados por el Señor. Nos recuerda nuestro hermano Luis, Jeremías 7:23, que estudiábamos hace 8 días, más bien esto fue lo que les mandé, hagan lo que les digo para que yo sea su Elohim y ustedes sean mi pueblo, anden solamente en el camino que les he mandado para que les vaya bien. Es lo que hemos venido hablando, que este es el temor del Señor, hacer lo que Él nos dice, poner atención a lo que Él nos dice, nos pide para ponerlo por obra. Y esto nos está diciendo en Colosenses, en Timoteo, en Efesios, que esto es practicar o ejercitarnos en la piedad. Les invito ahora a que leamos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 17. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 17. Leemos, por favor. Leamos. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias, mi hermana. Nos dice desde el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Es lo que leíamos o lo que nombrábamos momentos atrás. Dice que nos mantengamos, nos conduzcamos, es decir, actuemos en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nos dice aquí nuestro hermano Marcelo. Ahí te dice que esta es esta vida una peregrinación. Es lo que dijo Abraham, o lo que dijo, o lo que decían los patriarcas cuando les preguntaban por su, no recuerdo ahora cuál, le preguntaron por sus años y dice, pocos y malos han sido los años de mi peregrinación, de mi vida. Entonces cuando nos está diciendo acá, mantengámonos, conduzcámonos en el temor del Señor, todo el tiempo de nuestra vida. No es, como decíamos momentos atrás, no es de un día, no es del Shabbat, no es de momentos específicos, ni de ocasiones específicas, sino que nos hace referencia a que en todas las cosas que hacemos, como decíamos, sea que comamos, sea que bebamos, que nos vistamos, que estudiemos, que trabajemos, todo lo hagamos para el Señor, todo para el Señor, en el temor del Señor, en ese temor, en esa instrucción del Señor, debemos mantenernos todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nos hace esta invitación, sed santos porque yo soy santo, no es una santidad de momentos, sino es una santidad de tiempo completo, absolutamente de tiempo completo, toda nuestra peregrinación nos está invitando. Les quiero invitar a que veamos un ejemplo de lo que es la vanidad, de lo que es vano y de lo que es provechoso realmente. Lo hemos leído, pero no hemos visto un ejemplo, así que lo vamos a ver. Vamos para Lucas capítulo 10, el verso 38 al 42. Vamos a encontrar allí una historia protagonizada por dos hermanas. Y una de ellas en apariencia era muy vana porque no se ocupaba de su vida, sino que andaba por ahí. Y la otra muy ocupada en la vida. ¿Cuál de las dos halló gracia delante del Señor? ¿A cuál de las dos se le llamó bienaventurada? Vamos a leerlo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo, Yeshua le dijo a Marta, «Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Bien, entonces esa expresión, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esto está el temor del Señor, en que no le será quitado. En esto se acaba la vanidad. Aquí no hay vanidad. ¿Por qué? Porque esa parte no le iba a ser quitada. Dice que estas dos mujeres, allí nos habla verso 40, pero Marta se preocupaba, desde el 39 mejor, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Responde Yeshua y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros afanados y turbados estamos con muchas cosas? ¿Cuántos de nosotros afanados y turbados vivimos con muchas cosas? Dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria. Necesaria, es decir, indispensable. Es la que debemos buscar. María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era? Oía la palabra a los pies de Mashiach. Entonces, ¿cuál es la parte que no le será quitada al ser humano? ¿Cuál es la parte que permanecerá para siempre en el ser humano? La que le dará inmortalidad, la que le dará vida, la que es ese manantial de vida, la palabra. Pero, exacto, como dice aquí la enseñanza, mi hermano Richter, nos dice mi hermano Marcelo, María se había sentado a oír al sabio en quietud. Y nos invita a leer Eclesiastés 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Entonces, asimismo nosotros debemos dejar los afanes. Cuando nosotros vayamos a escuchar al Señor, cuando nosotros dispongamos tiempo para escuchar la palabra, que sea en quietud, como nos dice aquí Eclesiastés, que nos ha puesto, el verso que nos ha puesto mi hermano Marcelo, que sea en quietud, como María. María, ella tenía las mismas preocupaciones que Marta. Tenía los mismos deberes que Marta, pero escogió lo mejor y fue parar por ese momento, sentarse con quietud a los pies del maestro para oír con atención, para escuchar con atención las palabras del maestro. Muchas veces nosotros, cuando escudriñamos la palabra o cuando oímos la enseñanza, estamos como Marta, afanados y turbados con muchas cosas. No estamos oyendo la palabra del Señor en quietud, y este es un problema. Esta es una situación que nos impide realmente gozarnos en esa salvación, porque los afanes, las inquietudes, nos turban, nos quitan ese gozo, nos quitan esa buena parte, nos quitan esa bendición de recibir el gozo de la salvación. Entonces, es otra invitación que nos hace hoy, a que cuando escuchemos la palabra, busquemos ese momento de quietud para ello, no con afanes, no con turbaciones, no en carreras y en otras ocupaciones. Vamos para Jeremías, capítulo 32, y leemos el verso 39 y 40. Jeremías, ¿sí, mi hermano Marcelo? Bueno, mi hermano Marcelo nos comparte Juan 6, 26 y 27, donde nos dice así, Respondiendo Yeshua les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces, recordemos que aquí él había hecho un milagro. Él había multiplicado los panes y los peces y él le había dado de comer a una gran multitud. Ahora esta multitud quería hacerle rey. La multitud buscaba hacerle rey. Entonces Mashiach, conociendo sus pensamientos, les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y entonces les dice: no sean vanos, no pongan su mirada en las cosas de esta tierra, trabajen, pero trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa? La que estaba tomando María, la buena parte que tomó María, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim, el Padre. La comida que a vida eterna permanece es entrar en el temor del Señor, conocer cuál es esa fuente de vida que permanece a eternidad, que permanece a perpetuidad. Vamos para Jeremías 32, verso 39 y 40, por favor. Y les haré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Gracias, mi hermana. Entonces nos está diciendo acá el Poderoso, o lo que quiero que veamos con este verso, es que el temor del Señor lo podemos aprender. Nos está diciendo entonces aquí, dice: les daré un corazón y un camino. Nos dice: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Antes de exigir temor, el Señor nos da un corazón y un camino. Ese camino es, como hemos visto hoy, esas obras o esa justicia que debemos practicar. Por eso nos dice: les daré un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente. El Señor no nos pide temor sin antes darnos un camino. Dice: ¿para qué nos da ese camino? ¿Para qué nos pide temor hacia Él? Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Ese temor está puesto, dice, para que no se aparten de mí. Entendemos ahora que el temor no es un sentimiento. Entendemos ahora que el temor, como el amor, viene a nacer una enseñanza de parte del Poderoso hacia nosotros. Debemos aprenderlos. Debemos aprender el verdadero temor como debemos aprender el verdadero amor. Porque si seguimos amando a nuestros hermanos y al Poderoso con el amor que sale de nuestro corazón, que es un corazón engañoso, pues nos vamos a equivocar. Porque cuando nos sintamos entonces, vamos a dejar de hacer las cosas. Cuando la emoción de nuestro corazón se acabe y ya nos sintamos, vamos a dejar de hacer las cosas. Mientras que si lo aprendemos, no va a importar nuestro estado de ánimo, porque habremos aprendido ese camino y tendremos ese corazón que el Señor nos ha dado, una mente nueva, un corazón nuevo, que es lo que nos invita a Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Dice: vestíos del nuevo hombre. Ese es el camino que Él nos ofrece, para que temamos al Señor perpetuamente, para que tengan bien quienes los que temen y sus hijos después de ellos. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cómo no nos apartaremos del Señor? Si le conocemos, si hemos venido al conocimiento pleno del que nos habla Colosenses, si hemos venido a ese conocimiento pleno, como lo dijo el Mashiach, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Entonces, cuando nos está diciendo, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, es porque siempre nos va a instruir el Señor. El mismo Señor nos va a instruir. De esto encontramos muchísimas promesas, muchísimas profecías acerca de que Él mismo será quien enseñe a su pueblo. El mismo Señor enseñará a su pueblo en el futuro, hablando del milenio. Será el mismo Señor quien enseña a Israel, pero será el mismo Señor quien también a quien también se sometan las naciones, a quien también obedezcan las naciones. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 15, verso 4. En Apocalipsis 15, 4 nos dice que ante el Señor todas las naciones vendrán a temer delante de Él, es decir, vendrán a poner por obra su voluntad. Esto tenemos que tenerlo bien claro, que toda nación, todo pueblo va a venir delante del Poderoso en temor, es decir, en obediencia. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces nos dice aquí, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Tarde o temprano, todos tendremos que temer al Señor. Temer, como hemos visto, es poner por obra su voluntad. Temer es conocer su voluntad y ponerla por obra. Entonces nos dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, con el tiempo, y estamos hablando del cumplimiento de las profecías, todas las naciones también entrarán en el temor del Señor, también andarán como nos lo profetiza Zacarías, o como también lo dice Isaías, que las naciones serán también o andarán bajo la enseñanza del Poderoso y andarán en los caminos del Poderoso. Por eso es que la invitación que nos hacía el Salmo 27, 4 al 11, se las quiero repetir, que nos dice así: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. No solamente, como les decía, es demandarla, pedirla, sino además buscarla, querer alcanzarla, esforzarnos por alcanzarla. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Si yo estoy en la casa del Señor todos los días de mi vida, es porque me he mantenido en ese temor del Señor. Exacto, esforzarnos para ser parte de la casa, es decir, esforzarnos por estar constantemente en ese temor, como leíamos también en Pedro, que nos dice todos los días de nuestra peregrinación, esforzarnos en ese temor del Señor, perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Entonces nos dice, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Verso 6, así él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Esto es tener el gozo de ser salvos, esto es disfrutar de ese gozo de la salvación que Él nos ofrece. Como invitación final, quiero que volvamos a leer la cita que nos dio nuestro hermano Marcelo, que era Juan 6, el verso 27. A que no trabajemos por la comida que perece, a que no pongamos nuestra mira en las cosas que perecen. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la vanidad. Cuando nosotros trabajamos por lo que perece, nos esforzamos por lo que perece, sin tener en cuenta, sin esforzarnos por la vida, por alcanzar la vida, por permanecer en el temor del Señor para perfeccionar la santidad, entonces estamos andando en vanidad. Así estemos haciendo cosas interesantísimas, así estemos haciendo cosas dignas de alabanza, pero si no buscamos la vida, el temor del Señor, entonces hemos caído en vanidad, hemos caído en ser vanos. Por eso la invitación de Juan 6, verso 27, trabajad por la comida, no por la comida que perece, no por las cosas que perecen, no por las situaciones que perecen, no por las tradiciones que perecen. Y pongamos lo que querramos aquí. Trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa solamente viene del Hijo del Hombre, que es Yeshua, nuestro Adón y Mashiach. Dice, porque a este ha señalado Elohim, el Padre. Entonces, mis hermanos, esta es la invitación de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de la piedad, el concepto del temor al Señor y lo que es el concepto de la vanidad. Eran los tres conceptos a desarrollar hoy. Espero, mis hermanos, que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, pues, bueno, pueden hacerla. Y si no, pues damos por terminada esta reunión, mis hermanos, y los invitamos para mañana a las 10 de la... ¿A las a qué hora? ¿9 y media? Un cuarto para las 10, 9:45 de la mañana, hora de México, para que nos reunamos para celebrar, pues, Shabbat. Bien, mis hermanos. Para nuestros hermanos que nos han oído en la radio, Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga, les guarde y les haga provisión en todas las cosas que necesitan. Igualmente bendiga a sus familias, aquí a mis hermanos que han estado presentes en el Skype. Muchas bendiciones, un Shabbat Shalom, una muy buena noche, felices sueños y que el Eterno les bendiga, les guarde y les provea también de todas las cosas que necesitan para gloria de su nombre. Bendiciones, mis hermanos, y gracias por acompañarnos. Bueno, para finalizar, hagamos una oración, mis hermanos. Invito a alguno de mis hermanos que tenga la oración para que concluyamos por hoy. Bueno, ¿quién de mis hermanos dijo yo? Dicen por ahí. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, Señor nuestro, que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Padre, que nos permites la vida, nos permites ser entendidos, nos permites buscar tu palabra, nos has permitido podernos llegar a tu conocimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a poder modelar este conocimiento para poder seguir de acuerdo a las sendas y a tus palabras, y a tus caminos. Ayúdanos, Padre Santo, para ser tu pueblo. Ayúdanos para que tú nos des sabiduría para hacer lo correcto y lo que te agrada a ti. Bendigas así a tus siervos y a tus siervas donde quiera que se encuentren, y así nos hagas aptos para merecer la vida. No nos desampares, Padre Santo, ayúdanos y guíanos para hacer tu voluntad. Bendice así este hogar y bendigas así los hogares de todos mis hermanos, que tú nos guíes en todo momento para hacer las cosas que te agradan y que en nuestra vida, día con día, vayamos sacando las cosas vanas de nuestro camino, las cosas que no nos ayudarán para poder obtener la vida. Y así tú nos guíes para que nos des entendimiento, para que todas las cosas sean hechas de acuerdo a tu palabra. Bendice así a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre, y a aquellos que no han conocido todavía, tú nos ayudes para poder llegar a ellos y poderles transmitir a aquellos que tienen hambre y sed de tu justicia y de tu palabra. Así, bendito Padre, ayúdanos danos el entendimiento, bendice a tu pueblo, bendiga a tus enfermos, de los cuales han conocido tu palabra y tienen para bien querer salvar su vida. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te damos gracias por todas las cosas, pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestras ofensas, en el gran nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, el Mesías, y así, Padre Santo, tú nos brindes la oportunidad de descansar en esta noche y nos permitas a cada uno de nosotros levantarnos temprano para poder seguir de acuerdo a tu enseñanza, guardando el mandamiento que ha estado desde el principio del mundo y poder llegar al conocimiento de tu palabra para que seamos santos en él. En el nombre santo de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach, te damos gracias por todo. Amén. Bueno, mis hermanos, shalom, que Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Shalom. No, ya se cayó, creo, la llamada, ¿no? Shalom. Ah, shalom a todos mis hermanos, que Dios los bendiga y les guarde. Shalom. Mañana los esperamos a las 9:30, mis hermanos. Perdón que no los veo a todos. Gracias, mi hermano Alice, por la llamada y gracias por la radio, mis hermanos. Y que el Padre Eterno nos permita, mañana nos reunimos todos. Saludos allá a Sara, mando a Rita, a mi hermano José, José Luis, a mi hermana Kendi, a mi hermano Damián, a Vanessa, a mi hermano se me olvidó su nombre, de Marcelo y Cecilia, y de todos los que están ahí en casa, de Varinia, mi hermana Magni y Marisol y los que estén en casa, mi hermano Luis, mi hermana Paola, mi hermana Marcela, mi hermano Kadosh, Benjamín, mi hermano Gastón, mi hermana Sol, y toda la familia, Lecer y Claudia, toda la familia, Douglas. Y bueno, se movió un poquito aquí la pantalla, no sé quiénes más ven, y a todos los que están en redes, shalom, mis hermanos, que tengan muy buena noche. El Padre Eterno los bendiga. Shalom, mis hermanos.